esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. Bienvenidos y bienvenidas una noche más al proyecto radiofónico Nómadas. Buenas noches, ávidos y ávidas, interesados e interesadas. Buenas noches a todas vosotras que os acurrucáis por las noches a leer cuentos, a soñar con fantasías hechas papel y a veces realidad cuando cerramos los ojos cada noche. Muy buenas también a todos aquellos que están deseando que se abran por las mañanas las bibliotecas para quitarle el polvo a las páginas de color y tinta. En definitiva, muy buenas noches a todos y a todas que os gustan las historias jamás contadas, las historias que están por llegar, las historias que se escriben, que se leen, que se ven y que se ven en papel, en cubierta, que se pueden tocar, que están lejos del cine, aunque a veces se acercan. Historias de fantasía, historias reales, sociales, políticas, ciencia ficción, surrealismo, humor absurdo, humor blanco, humor amarillo. Todo esto y mucho más, y todo lo que quede por crear y lo que se creó y lo que pasó, entra dentro del mundo del tebeo, del cómic, de la novela gráfica, de las historias cortas, de las tiras de periódico, de las tiras de humor de fanzines, de las revistas especializadas. Sí, porque esta noche vamos a hacer una introducción al noveno arte del cómic. Un arte con más de 100 años, más antiguo que el propio cine. Dícese del cómic, de la palabra inglesa comic, serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo. Libro o revista que contiene estas viñetas. O tebeo. Del TBO, nombre de una revista española fundada en 1917, ahí es nada. Revista infantil de historietas cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos. O la sección de un TBO en el cual se publican historietas gráficas de esta clase. En definitiva, estamos hablando del noveno arte, ese arte que se ha desarrollado desde hace montones de años en los cinco continentes. Pues como os estoy diciendo, esta semana nos introduciremos entre viñetas y bocadillos, haremos un repaso al noveno arte y a su importancia en la creación artística y lo mucho que ha influido en otras artes, a sus lectores, a sus creadores, a sus editores y editoras. ¿Y cómo? Pues para ello, pues vamos a disfrutar de una introducción sonora y dramatizada que hemos conseguido, pues bueno, unos documentos audiovisuales que podéis encontrar también vosotros en las bibliotecas de Bilbao. Una producción realizada para EITB hace ya bastantes años, pero excelente, de la que hemos podido obtener algunos cortes que nos van a ayudar a hacer un pequeño repaso introductorio al mundo de la viñeta. Pero no solo eso, solo es el principio, porque también disfrutaremos de la entrevista con Paco Roca, dibujante y guionista de cómics, también diseñador gráfico. Pero bueno, entre los cómics, que es por lo que le traemos aquí, ha escrito algunos como Arrugas, El Faro o Las Calles de Arena, escrito y dibujado. Compartiremos sus impresiones sobre este humilde y desbordante arte creativo de contar historias con dibujos y texto, y podremos escuchar las voces de vivas de algunas de las historias hechas papel, tinta y color de su novela gráfica Arrugas y El Faro. Y para completar, también tendremos la oportunidad de escuchar y hablar con Javier Zaldibegoitia, de la editorial bilbaína Astiberri. Con él conversaremos sobre el pasado, presente y futuro de este proyecto editorial, en un mundo en el que, bueno, la viñeta está recuperando y creando nuevas y nuevos lectores y lectoras. Pero como no, cada semana, antes de nada, la canción de la semana. Esta semana sí, porque tengo el gusto y os lo quiero compartir con vosotros y con vosotras, una canción que viene del mundo de las bandas sonoras del cine de animación. En este caso, de la película de animación, una de las históricas y míticas, como es Akira, del manga japonés, que a todos y a todas os recomiendo. Thank you. con esta desbordante canción hemos comenzado este programa. Un programa que no me gustaría que comenzáramos ya a introducirnos en el mundo del cómic sin recordaros que estamos en Irol Irratia, en el 107.5 de la FM, una radio libre que lleva ya 24 años, el año que viene serán ya 25, y que, bueno, con la temática que tenemos esta semana, me gustaría también recordaros, como no, el teléfono de esta radio libre para que, si queréis, os animáis, queréis compartir con vosotros, con nosotros y con nosotras, pues bueno, vuestros gustos en el tema de esta noche, que es el mundo de la novela gráfica, del TVO o del cómic, o todas sus posibilidades hechas papel. Podéis llamarnos al 944-21-7060, 944-21-7060. También tenéis otras formas de conectar con nosotros, como es el a través del chat de la página web de Irola Irratia, que es el está en www.sindominio.net/irola, www.sindominio.net/irola, donde también podréis escuchar este programa en directo y sus repeticiones a través de internet en todo el mundo. Y os voy a dar también dos correos electrónicos. Uno es irola@sindominio.net, irola@sindominio.net y irolaberriak@gmail.com. Esos correos electrónicos también para escribirnos comentarios sobre esta temática o temáticas, como no, por qué no, que os gustaría que se comentaran en este programa Nómadas, un programa de viajes interiores, de temáticas esta noche. La historia del cómic, una introducción a este bello arte de contar historias en papel, con colores y bocadillos de conversaciones y diálogos, o sin ellos. Historias es un afán tan viejo como el hombre. Y representar esas historias en imágenes tan antiguo como la civilización. Crear personajes y darles su apariencia. Hacerles vivir aventuras increíbles en mundos fantásticos. Inventar universos enteros hasta el detalle. Mezclar la pintura con la literatura. El pasado, el presente y el futuro. Realidad y ficción. Sueños y deseos. Todo ello junto sobre un pequeño cuadrado de papel. Este es el mágico y maravilloso mundo del cómic. Y por encima de todo, siempre la aventura. De todos los colores y para todos los gustos. Aventuras exóticas, policíacas o galácticas, anticipándose al cine y los efectos especiales. Acercándonos a esos mundos remotos donde todo puede suceder y el criminal nunca gana. Inolvidables héroes como Flash Gordon. Aventuras que se adelantaban al tiempo y a la historia. Mientras desde la Tierra el hombre soñaba con viajar a la Luna, desde la ficción del cómic, Tintín nos esperaba allí a bordo de su cohete de línea clara para darnos la bienvenida. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2. En los dominios del cómic nunca se pone el sol. Los mundos perdidos, los paisajes exóticos sirven de escenario a historias siempre diferentes. Porque en el cómic siempre son nuevas las miradas, por más que sea sobre viejos mundos. Ah, para todos aquellos que dejaron volar su imaginación por encima de las desgracias cotidianas, llegaron desde el cielo los superhéroes. Flamante legión de personajes dotados de poderes sobrehumanos, ellos vigilan para protegernos de cualquier peligro, grande o pequeño. Incluso nos defenderán de los malvados villanos que pretenden destruir el mundo o apoderarse de él. Personajes para la historia de la fantasía con sus identidades ocultas y sus populares uniformes tan inmortales como los dioses griegos o los héroes literarios. Del colorista Superman al tenebroso Batman, todos han pasado por las manos de numerosos dibujantes y guionistas que han dejado en ellos su sello personal a lo largo de 5 décadas. En su evolución paralela a las modas y tendencias sociales, el cómic ha reflejado mejor que cualquier otro medio las actitudes marginales o provocadoras. En la década del nihilismo, la violencia y las drogas, aparecen personajes incoherentes, locos, agresivos, capaces sin embargo de sentir y provocar una cierta ternura. En el Japón moderno, junto al imperio tecnológico, se ha desarrollado otro imperio no menos floreciente, que sería el sueño de cualquier editor occidental. Es el imperio del manga, la palabra mágica japonesa que significa cómic. Millones de mangas son consumidos diariamente por los ávidos lectores japoneses. Algunos llegan a tener 400 páginas llenas de minúsculas viñetas. Tradición y modernidad se dieron aquí la mano como en toda la nueva sociedad japonesa y el coloso de los ojos rasgados nos ofrece inagotables aventuras de redonda mirada. Todo es posible en el cómic. También las historias de horror solo para adultos que resucitaron a aquellos viejos y entrañables monstruos y crearon otros nuevos hasta formar un género autónomo con audiencia masiva. Algunos personajes se han ganado por sí mismos el derecho a figurar en cualquier galería de personalidades del siglo XX. Ese es el caso de Snoopy, el perrito filósofo que representa toda una visión del mundo profundamente crítica. Y Lucky Luke, el antihéroe, nacido en la época del escepticismo y la desmitificación, como divertida caricatura de los tópicos del western. En un mundo cada vez más dominado por la alta tecnología, la ciencia ficción sigue siendo uno de los temas de mayor impacto. Al calor de la ficción científica y con un derroche de imaginación y talento, en las últimas décadas se han dibujado algunas de las secuencias más escalofriantemente bellas de la historia del cómic. con una libertad total, creadores geniales como Moebius han creado mundos sorprendentemente complejos donde la ciencia moderna y las mitologías antiguas se unen para crear obras maestras. El cine y el cómic, dos artes que nacieron casi al tiempo, han intercambiado en muchas ocasiones argumentos y personajes. La calidad de las versiones hace que en algunas de ellas no importe quién fue primero, si el papel o el celuloide. Umbrales de un nuevo milenio, mientras las artes llamadas mayores se agitan en la confusión, buscando algo nuevo que ofrecer, el hermano bastardo se renueva con consumada habilidad. Incorpora diseño, moda y pintura. Rejuvenece con las atrevidas propuestas de los nuevos autores. Tras un siglo de historia, el cómic se ha ganado por sus propios méritos la calificación de noveno arte. Y si aún no nos creen, pasen y vean. Les contaremos la historia de los cómics. Una de las canciones también perteneciente a una banda sonora de una película de animación manga japonés, de cómic japonés, llevado a la animación de 2D desde los libros manga Ghost in the Shell. Pasamos a escuchar la entrevista con Paco Roca. Os recuerdo, un creador valenciano, iba a decir japonés, si él quisiera lo podría ser también, que nos ha dejado y podemos acercarnos a su mundo imaginario de tinta, color y papel y bocadillos de diálogos en álbumes como el GOG, el juego Lugrube, el Faro, y arrugas de los que escucharemos algunas dramatizaciones de los mismos mientras escuchemos esta entrevista con Paco Roca. Y también algunas otras novelas, como novelas gráficas como La Sky is de Arena o Emotional World Tour o El invierno del dibujante que está por llegar. Os recuerdo también que Arrugas fue premiado con el Premio Nacional del Cómic hace un par de años y que también se llevará al cine de animación, a la animación 2D, pues bueno, de aquí a muy poco tiempo ya se está trabajando en ello. Así que vamos a escuchar la entrevista con Paco Roca, que espero que sea de vuestro agrado, y como os estaba diciendo, habrá momentos en los que pararemos esa conversación para recrearnos, recrear algunas de las situaciones de las viñetas de las páginas de la creación imaginaria de Paco Roca, en particular de los cómics El Faro y Arrugas. Muy bien, vale, pues nada, te comienzo a hacer alguna pregunta que otra. Sí, vale, cuando quieras. Sí, quiero empezar un poco desde el principio. Y con esto, bueno, quizás una pregunta bastante obvia, pero bueno, me gustaría saber cómo comenzaste tú a dibujar, a escribir, a unir la pintura con la literatura. Pues bueno, yo empecé había estudiado diseño gráfico, pero bueno, siempre me había gustado hacer cómics, ¿no? No tuve una etapa de fancinero, pero sí que siempre, pues bueno, he seguido siendo lector. Y hubo un momento en el que pues la publicidad y la ilustración publicitaria y demás ni me llenaba ni bueno, ni la aguantaba ya, así que decidí pues hacer lo que siempre me había gustado, ¿no? Que era dibujar cómics. Entonces, bueno, poco a poco fui empezando, ¿no? Empecé con el Kiss Comics y durante pues mucho tiempo fui alternando el hacer cosas de cómic con mi trabajo de ilustrador. ¿Y autores favoritos, españoles, de otros países? Sí, pues yo creo que han ido un poco cambiando, ¿no? Bueno, más que cambiando, vas añadiendo, ¿no? Gente a esas referencias que tienes, ¿no? Pues yo creo que mis primeras referencias eran el tebeo franco-belga, ¿no? Pues desde Uderzo a Hergé, por ejemplo, a Franquín. Y luego pues fueron apareciendo los superhéroes, pues tanto Kirby, pues como después Frank Miller, después pues descubrí el underground con sobre todo Richard Corben, Moebius, Juan Jiménez, también descubrí a Carlos Jiménez y a muchos de los autores españoles, ¿no? Y luego pues bueno, poco a poco se han ido cambiando luego el manga con Otomo, con Taniguchi, por ejemplo, y bueno, y ahora pues se abrían mucho, ¿no? Desde Darwin Cook, Dupuy Berberian, Daniel Klaus, habrían muchos. Ahí tenemos una lista importante para la gente que nos escuche empiece a bucear y a interesarse por este mundo. Sí, la verdad es que yo creo que ahora hay un abanico de autores y de cosas que hace, de cosas muy diferentes, ¿no? Unas de otras, ¿no? Desde lo que hace Joe Sacco, por ejemplo, que es cómic periodístico, hasta pues lo que puede hacer Daniel Klaus o lo que puede hacer, yo que sé, Chris Ware, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un buen momento para los lectores, ¿no? Porque tienes una gran cantidad de opciones que seguro que encuentras algo que te guste. ¿Y a ti en tu particular estilo, ¿qué es lo que más te ha influenciado? Si es que hay algo que te ha influenciado más. Sí, imagino que muchas cosas, ¿no? Dentro del cómic yo creo que el haber descubierto a autores con otro tipo de narrativa, ¿no? Yo creo que más que el dibujo, porque bueno, aunque soy ilustrador y claro que me preocupa el dibujo y demás, ha llegado un momento en el que me parece que no es tan importante el dibujo, ¿no? El dibujo tiene que ser funcional, ¿no? Entonces no soy fetichista, digamos, de autores que puedan ser grandes maestros del dibujo, ¿no? Sino que siempre me ha llamado más la atención la forma de narrar, ¿no? De muchos de los autores. Entonces, pues uno de los que primero me pareció curiosa su forma de narrar era Richard Corben, por ejemplo, que era pues es un autor underground norteamericano de los 80, que su lenguaje es muy cinematográfico. No estaba muy acostumbrado a ver eso, ¿no? Y cuando lo vi pues me pareció muy curioso. Y luego pues con gente como Otomo, ¿no? Y cuando el manga apareció en Europa, ¿no? Y es es la forma que tenían de narrar las cosas, ¿no? Con esa, con ese tiempo, ¿no? Que había también por el tipo de formato del manga, que son muchísimas páginas y es una serie, pues que bueno, que suelen ser largas, ¿no? Pero hasta ahora todo lo que había leído, pues todas las historias iban como muy directas a lo que querían contar, ¿no? Era casi como una película de acción, ¿no? En la que no puedes dejar nada de lado, ¿no? Entonces el manga de repente tenía otro ritmo, también como el cine, pues, uh-huh, de Kurosawa y el cine, sí, pues japonés, ¿no? Que tiene un tempo diferente, ¿no? Entonces eso es otra de las cosas que me impactó. Y luego, pues, yo creo que todo esto se une un poco con la novela gráfica, ¿no? Con autores como Jason Lutes, por ejemplo, ¿no? Cuando leí Juego de Manos, que es, sí, a mí me parece una de mis obras favoritas, tiene un ritmo también muy pausado, ¿no? En el que las cosas van sucediendo, pues, de una forma que no era muy habitual verlo en el formato del cómic, ¿no? Entonces yo creo que todas las cosas que me han influido han sido más en el sentido de la narración del cómic. Luego está también, hay muchas otras fuentes, supongo, además que creo que en una de las últimas de tus obras, en lo que es en Las calles de arena, en el prólogo que podíamos leer en esa, sí, obra, se deja ver que también hay otras influencias aparte del mundo del cómic, ¿no? Como es, sí, la literatura, sí, la pintura, el cine. Sí, por supuesto, yo creo que no solo a mí, yo creo que a todos los que nos dedicamos a cualquier cosa, al cine, a la música, a lo que sea, nos influye todo lo que nos rodea, ¿no? Desde una conversación con un amigo, algo que lees en la prensa y, por supuesto, pues bueno, todos los otros medios, ¿no? A mí me gusta mucho, pues, la pintura, por ejemplo, ¿no? Y, de hecho, pues, Hijos de la Alhambra, que es un álbum antiguo, pues, el punto de partida es el de los pintores románticos del siglo XIX. O sea que, al final, todo te está motivando, ¿no? Para hacer algo y aprendes de todo, ¿no? Del cine, por supuesto, ¿no? De bueno, pues, por ejemplo, uno de los autores que últimamente más me gusta es Wes Anderson, por ejemplo, el de Viaje a Darjeeling, los Tannenbaums y demás, ¿no? Y esa forma, uh-huh, también que tiene de narrar, que es muy peculiar, y de usar el color en las escenas. Entonces, al final, de todo vas cogiendo algo, ¿no? De la literatura también, ¿no? Pues cuando estás leyendo un libro que te está gustando, a mí me pasa, ¿no? ¿Cómo trasladarías eso al mundo del cómic, ¿no? Entonces yo creo que todo, al final, todo lo que tienes alrededor vas cogiendo un poco de todo, ¿no? Y en el fondo somos todo lo que tenemos al lado, ¿no? Somos una especie de esponjas en todos los sentidos. Y esa esponja que en el caso puede ser tú, que ha absorbido todas esas influencias que nos comentabas hasta ahora, cuando exprimimos esa esponja y sale la esencia de lo que queda ahí dentro, sí. ¿Qué podrías decir tú que es un cómic cuando exprimimos esa esponja de tus influencias? En mi caso particular. Sí, ¿y por qué te expresas a través de la viñeta y del dibujo y la, bueno, literatura? En primer lugar, yo me expreso por el cómic porque, en primer lugar, porque tiene todas las herramientas que necesito para contar una historia. Imagino que igual si llega un momento en el que lo que quiero contar no puedo contarlo con el cómic, pues me replantearé el hacerlo de otra forma, pero yo creo que es un medio que tiene herramientas suficientes como para que jamás se te quede corto este medio. Y para mí también, además de no encontrar fronteras, me sirve por la libertad, ¿no? Porque, bueno, he trabajado algunas veces en televisión y en cine, uh-huh, y la verdad es que cualquier proyecto, sacarlo adelante y que quede como tú quieres, es casi imposible, ¿no? Y el cómic, imagino que igual que la literatura, tiene esa libertad, ¿no? Esa libertad total del autor, que no existe ninguna limitación más que tu propia creatividad. Entonces yo creo que por estas cosas es por las que me dedico y me siento cómodo dibujando cómics. Uh-huh. Y el mundo del cómic ha sido un pionero en un montón de temáticas, de estilos, etcétera, etcétera. Igual mucha gente no lo sabe, que incluso nació este noveno arte llamado así, uh-huh, nació incluso antes que el cine. Que luego se ha comido quizá un gran parte del terreno del mundo del ocio, pero el cómic existe desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que además, bueno, ha influido además en el cine también, por supuesto, ¿no? En la literatura. Y además yo creo que si bien es un... lleva, pues eso, ya más de un siglo como medio, yo creo que es el medio que más está evolucionando últimamente, ¿no? Yo creo que bueno, que el cine o la literatura, me cuesta más encontrar cosas al cabo del año que me puedan sorprender descubriéndome nuevos caminos de lo que es el medio, ¿no? Yo creo que en el cómic eso sí que está sucediendo, ¿no? Desde hace 10, 15 años hasta ahora, yo creo que cada vez se está abriendo pues muchísimo más pues las posibilidades de lo que es un cómic, ¿no? Entonces, llegar a no saber muy bien ya cómo encasillarlo, ¿no? Si es un cómic, si es un libro ilustrado, si es que, ¿no? Entonces, si es una novela gráfica, si es un tebeo. Claro, entonces yo creo que seguimos teniendo pues todo lo que hemos tenido hasta ahora, que es los superhéroes, el manga, el cómic de aventuras, el álbum francés, pero de repente se nos está abriendo pues eso en un montón de caminos, pues como el María y yo, ¿no? Que es una especie de, no sé, de diario documental, libro ilustrado, ¿no? Es difícil de encasillar, o las cosas que, bueno, que hace, por ejemplo, eso Yo Saco, ¿no? Que, que es un cómic periodístico, o We The List, con sus diarios de viaje. Entonces yo creo que es un medio que se está abriendo mucho, ¿no? Quizás había quedado muy encasillado durante pues sus 80 años de vida, más o menos, en siendo pues únicamente ya no entretenimiento, porque al final todo es entretenimiento, ¿no? Pero sí que podría ser como una lectura para adolescentes o sin demasiadas pretensiones, ¿no? En la mayoría de los casos, por supuesto hay excepciones, ¿no? Pero los superhéroes o pues la mayoría del álbum francés simplemente es eso, ¿no? Pero yo creo que de unos años a esta parte pues se está abriendo como lo ha hecho la literatura y lo ha hecho el cine antes que él. A mí particularmente han sido tus obras, El Faro en particular, El Faro, Las Calles de Arena y Arrugas, las que me han llevado a lanzarme a pedirte esta conversación. Uh-huh. Pero bueno, también me gustaría saber algún detalle más que tiene que ver en particular, por ejemplo, con Arrugas y contigo, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué importancia ha tenido pues para ti a nivel personal y profesional que esta obra haya tenido ese premio nacional en el 2008? Pues la verdad es que muchísima, ¿no? Porque son esas cosas que en cierta forma te cambian la vida profesional, ¿no? Porque imagino que quizás haber llegado al punto en el que pueda estar ahora, ¿no? De tener, pues, ciertos lectores fieles o poder tener la libertad para hacer el tema que quieras y, bueno, ciertos privilegios. Imagino que sin Arrugas, pues quizás lo hubiese conseguido, pero con un camino más largo, ¿no? Con el poco a poco, que es como la mayoría de los autores lo consiguen, ¿no? Pero de repente tener una obra que, por los motivos que sea, trascienden más allá del medio y se convierte en algo que más o menos conoce pues todo el mundo, es como un atajo, ¿no? Para todo esto. Entonces, para mí sí que me ha servido, la verdad es que muchísimo. ¿Se ha notado a nivel de ventas que esta obra, a partir de esta obra, tanto esa como otras tuyas, han tenido mayor acogida? Sí, desde luego que hay un antes y un después, ¿no? Como te decía, en todos los sentidos. De hecho, pues había un álbum que se llama El Faro que apareció, pues, no recuerdo qué año era, pero bueno, ya lo llevaba publicado pues como 2-3 años y era también casi al principio de Astiberri, pues la distribución en su momento no había sido tampoco demasiado buena y demás, pero era un álbum que más o menos había pasado desapercibido y que pues todavía quedaban bastantes ejemplares por ahí. Entonces, bueno, a partir de Arrugas no solo se vendieron bien Las Calles de Arena, sino que también tiró hacia detrás, ¿no? Y se tuvo que reeditar el Faro en cuestión de poco tiempo. Entonces, desde luego, sí que en mi caso, vamos, es indudable que ha habido un antes y un después con este álbum. ¿Estos premios también ayudan de alguna forma al mundo del cómic en general en el Estado español? Que quizás no parece que sea esté una situación tan bollante como en Francia o en Estados Unidos. Desde luego sí que todavía, bueno, estamos lejos de Francia, ¿no? Por compararnos con el más cercano, ¿no? Allí, pues, no sé, álbumes como 13, por ejemplo, la serie 13, pues puede vender 500.000 de ejemplares, ¿no? Madre mía. En España, vamos, no hay nada que se acerque, ¿no? Incluso literariamente, pues bueno, no debe de haber muchos libros a esa altura. Entonces, aquí considerar un bestseller, pues bueno, dentro del cómic, pues la verdad es que sería difícil compararlo a eso. Pero yo creo que poco a poco nos vamos acercando, ¿no? Desde luego, fuera de de cosas como el 13, ¿no? Que es 500,000 ejemplares, si comparamos el resto de cosas, ¿no? Pues el Píldoras Azules, por decir alguno, o cosas por el estilo, pues bueno, no hay una diferencia tan abismal, ¿no? Sigue habiendo mucha distancia, pero digamos que lo que es el álbum francés se vende muchísimo, lo que podríamos decir novela gráfica también se vende mucho, pero es más parecido a lo que se pueda vender en España. Y luego lo de los premios, yo creo que el Premio Nacional, por ejemplo, sí que ha hecho mucho bien, ¿no? No sé, el caso de Max y el caso de Hernández Cava y Bartolomé Seguí, pero desde luego en mi caso yo creo que sí que hizo muchísimo, ¿no? Porque primero que sale en todos los medios, incluso en revistas que, bueno, que no jamás habían reseñado cómics, como pudiese ser el Hola o la revista Pronto, pues bueno, aparece también una reseña sobre el Premio Nacional y sobre este álbum, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace un premio de estos, a diferencia del Salón del Cómic de Barcelona, por ejemplo, es que lo da a conocer a un público que normalmente no es lectora de cómics. Sí. ¿Y tú crees que va cambiando esa sensación de que el cómic es solo para adolescentes aquí? Sí, poco a poco. Yo creo que es darle una oportunidad al cómic, ¿no? Imagino que quien lo conoce enseguida se da cuenta de ello, pero luego hay gente que bueno, que se quedó en los superhéroes o en Tintín, por ejemplo, que bueno, que están perfectamente, no tengo nada en contra ni una cosa ni de la otra, ¿no? Y que piensan que el cómic es simplemente eso, ¿no? Y por supuesto que eso es una lectura pues para adolescentes o para niños en algunos casos, ¿no? Pero el cómic es mucho más. Imagino que es como quien juzga, por ejemplo, toda la literatura como por haber leído únicamente Crepúsculo, ¿no? O haber dejado de leer una vez terminó la saga de Harry Potter, ¿no? Pues uno se puede llevar una idea bastante equivocada de lo que es la literatura. Pues yo creo que en el cómic ocurre lo mismo, pero poco a poco va cambiando, ¿no? Con cosas como el Premio Nacional, con las grandes superficies, ¿no? Que bueno, que tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas con respecto a las tiendas especializadas, ¿no? Pero hasta ahora solamente solo se podía comprar los cómics en las tiendas especializadas. Ahora con las grandes superficies también se ha democratizado un poco más eso, ¿no? Y la gente pues puede encontrar muy fácilmente eso que ha sido reseñado en un periódico, pues lo encuentra fácilmente en estas grandes superficies. Tengo aquí una pequeña lista de algunas de tus obras, algunas faltarán, de las que he podido encontrar en tu página web, pacorroca.com, si no recuerdo mal. Tenemos el GOG en el año 2000 con La Cúpula, el juego Lúgubre también con Cúpula en el 2001 y con Dolmen en el 2007, el Faro ya con Astiberri en el 2004, Hijos de la Alhambra en Planeta el 2007, Arrugas, este premio nacional del cómic del que hablábamos hace nada con Astiberri en el 2008, y Calles de Arena con Astiberri también en el 2009, Emotional World Tour, que también que me queda por leer, que tengo muchas ganas, que hoy he estado hojeando un poco los bocetos en tu página web. Y me he reído mucho con las viñetas que podía encontrarme ahí del Batman cagando. Y luego, bueno, tenemos El invierno del dibujante, que es una obra que todavía no ha visto la luz, pero que, bueno, al final de la conversación sí que te pediré si no te importa hacernos una breve reseña para cuando salga esta obra. Y tienes también algunas historias cortas, también tienen títulos muy interesantes y evocadores, pero bueno, a mí me gustaría que nos introdujéramos un poco en las tres historias que a mí me llevaron, como te decía, a pedirte esta conversación, ¿no? Como te decía, en estas últimas obras que he leído, pues yo me he encontrado con una fantasía realista, por decirlo de alguna forma, de las calles de arena, pasando por el faro, hasta llegar al realismo con pinceladas de fantasía cotidiana, que me da a mí la sensación que es Arrugas, ¿no? Sí, es cierto. Sí, yo creo que la fantasía siempre está bastante presente, ¿no? En todas las historias. Quizás es, no sé, un pensamiento igual romántico o algo de esto, ¿no? De que pues quizás una huida de la realidad igual es una cosa un poco cobarde, ¿no? Un poco hippie, ¿no? De que la huida de la realidad que no te gusta es la fantasía, ¿no? Entonces yo creo que con esa premisa creo que funcionan las tres obras, ¿no? En el caso del Faro es la búsqueda de un sueño, ¿no? Además es un sueño un poco, pues eso, como quijotesco o algo así, ¿no? De un lugar imaginario y demás. En el caso de las calles de arena, pues también, ¿no? La fantasía está muy presente y es esa huida, ¿no? Esa metáfora final con la huida de los dos personajes en la luna, ¿no? Y en Arrugas yo creo que también. En Arrugas, aunque como tú dices, es muy realista, pero la fantasía a veces es también la válvula de escape ante una realidad que ya no les gusta, ¿no? Esas personas mayores que médicamente no es así, ¿no? Pero sí que parece que como que te creas un escudo, ¿no? De esa gente que está sola en las residencias de ancianos, que se crea esa burbuja en la que vive pues, su propia fantasía. Vamos a introducirnos un poquito en cada una de estas tres obras. En principio comenzaremos con El Faro, una historia contextualizada en la Guerra Civil Española, en algún lugar del litoral mediterráneo. ¿Te vales de tus propios recuerdos, de tus lugares comunes que conoces o queridos, bueno, para ambientarlo? No, más o menos la ambientación estaba decidida porque tenía que ser ahí, ¿no? Por temas históricos, ¿no? Porque cuenta más o menos un hecho real, que era la huida de una persona que se llama Francisco Valiente, que era pues el abuelo de una amiga. Entonces, él me contó pues su huida de España para cruzar la frontera. Entonces, bueno, pues ese es el punto de partida y geográficamente tenía que estar ahí, ¿no? En ese litoral de Cataluña, pues frontera con Francia. Y en cuanto al dibujo en sí, pues no sé, a mí me ha parecido una... A mí me ha encantado, me parece una pequeña joya. Yo, bueno, he querido describirlo así como una pequeña maravilla de recreación de luces y sombras, sencillez y humildad en el trazo, gran expresividad sin buscar una excelencia en el dibujo, que tú ya lo comentabas al principio de esta charla. Sí, es que para mí, pues, también depende del tema, ¿no? Está claro que depende lo que estés haciendo, pues buscar el virtuosismo, ¿no? El dibujo es como, pues, como la escritura en un libro, ¿no? Si puedes recargarlo, si la historia lo requiere, si tiene que ser algo directo, pues no puede ser un estilo demasiado recargado, ¿no? Yo creo que el dibujo tiene que estar siempre en función de la historia. Y con El Faro, pues es una historia como bastante intimista, ¿no? De dos personajes. Y bueno, pensaba que no hacía falta nada más, ¿no? Que tenían que tener vida los personajes, hablar entre ellos y sobre todo pues que fuese una historia reposada, ¿no? Todo lo que había hecho también hasta ese momento era pues lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De que eran historias pues de género, ¿no? Tanto El Juego Lúgubre, que era una historia de terror, como Hijos de la Alhambra, que era una historia de aventuras, seguían un poco el ritmo de, podríamos decir, del cine de acción, ¿no? En el que pues un hecho sucede al otro y se van desencadenando las cosas y sin darte cuenta ya estás en el clímax y en el final de la historia. Entonces quería un poco huir de eso y para eso pues la narración era como muy pausada y el dibujo pues también le iba muy bien que fuese así tan sencillo. También porque, bueno, porque venía de hacer Hijos de la Alhambra, que era, yo creo que todo lo contrario, que era un dibujo como pues, muy... muy trabajado, muy recargado, era color, era mucha documentación, eran muchas perspectivas y demás. Sí. Y El Faro casi que era como un descanso para mí en todos los sentidos, ¿no? Era un descanso de trabajo y también era un descanso en la forma de narrar. Recreaciones sonoras y dramatizaciones, en este caso, de El Faro. Y seguimos hablando con Paco Roca. Hubo una vez un humilde mercader que vivía en Constantinopla, cuya vida transcurría entre una gris monotonía que le secaba el alma. Una noche tuvo un sueño. En él viajaba al Cairo para encontrar la felicidad. El mercader vendió todas sus pertenencias y, dejando atrás toda su vida, se hizo a la mar. Todo su dinero solo bastó para llevarle hasta el Cairo. Allí, esperando alguna señal, mendigó por las calles. Malvivió durante años, pero jamás flaqueó su esperanza de encontrar allí, como vio en el sueño, la clave de su felicidad. Un día fue detenido y llevado ante el oficial al mando. Cuando éste le preguntó al harapiento mendigo de dónde venía, el mercader le relató su historia y cómo había llegado al Cairo siguiendo un sueño. el oficial y todos sus soldados rieron con grandes carcajadas. Así que por hacer caso a un absurdo sueño, lo has dejado todo y has mendigado durante años. Si hubiese que hacer caso a esas tonterías. Una vez yo tuve un sueño. En él estaba en Constantinopla, en una casa junto al mar. En ella vivía la más hermosa de las mujeres y cerca de la casa, bajo la sombra de una inmensa palmera, estaba enterrado un tesoro. Sería de locos dejarlo todo por tan solo un sueño. El oficial, al que tanta gracia le había hecho el ingenuo mercader, le dio unas monedas para que pudiese volver a su tierra. El mercader consiguió regresar a su ciudad y buscó la casa de la que hablara el oficial. Allí encontró a la más hermosa de las mujeres con la que se casó. Y cerca de la casa, bajo la sombra de una inmensa palmera, desenterró el tesoro. Vaya, al fin despiertas. Eres lo más raro que he pescado nunca. ¿Qué ha pasado? Te pesqué ayer, justo antes de la tormenta. Estabas a punto de ahogarte. Ven aquí, échame una mano con esto, grumete. Se presenta Francisco Guirado, cabo del 21 batallón de... Es un poco largo. Te llamaré Moby Dick. Te pesqué como una ballena. Yo soy Telmo, el torrero del faro. Descálzate primero. Me ha costado mucho trabajo sacarle brillo a esos zapatos. ¿De dónde salen estas cajas? Anoche hubo una tormenta y a veces naufraga algún barco. Y cuando eso sucede, al día siguiente tenemos buena pesca. El Mediterráneo es traicionero. Se puede formar una borrasca en unos minutos. ¿Por qué me has salvado? Coño, te estabas bebiendo el mar entero. ¿Eres republicano o fascista? Mira, muchacho, como dijo el capitán Nemo, el mar es el refugio de los hombres libres. Yo soy republicano del 21... ¡Por el jodido Jonás! ¡Es vino! Esta noche celebraremos que te has recuperado. Y en la historia, porque yo me he encontrado con una sensación de estar en un sueño, en una vigilia, sí. Como si me estuvieran contando un cuento, una fantasía, una leyenda que se mezcla con algo de historia real, la huida, el escapar de la realidad a través de un sueño. Y curiosamente, me ha parecido muy curioso que sea el personaje, el anciano, el torrero, el sí. que invoca ese mundo mágico y trata de arrastrar al joven, que es bastante joven, que sí. es casi un niño, hacia ese mundo. Sí, a mí es lo que me parecía más interesante, ¿no? Era la pérdida del sueño, ¿no? Es una persona, el caso del protagonista, que se llama Francisco, como la persona en la que está, uh-huh. está basada, pues una persona que con 16 años ha perdido todas las ilusiones, ¿no? Y me parecía bonito que recuperase esa ilusión por vivir de mano del farero, que además es una especie de Quijote, ¿no? Que en sí. lugar de estar un poco obsesionado por los libros de caballería, en este caso los está por los libros relacionados con el mar, ¿no? Y con los héroes marinos. Entonces, pues me parecía bonito, ¿no? Que recuperase la ilusión por vivir de mano de este personaje. Sí, y además enseguida le cautiva porque hay un momento que me parece también precioso, un guiño entre el farero y el joven, cuando baja el joven de la casa del farero y se encuentran por primera vez, y le dice el anciano al joven, bueno, vaya, al fin despiertas, eres lo más raro que he pescado nunca. Y le sí. pone el nombre del Moby Dick. Sí, al final, bueno, es un poco también un homenaje a todas las, sí. las novelas, que a mí me gusta mucho el mar y, uh-huh. y los faros y, bueno, y navegar y demás. Entonces, no sé, yo crecí con esas historias, ¿no? De pues el Moby Dick, 20.000 leguas de viaje submarino, sí. todas esas historias de Sinbad, todas esas historias que los héroes buscaban lugares fantásticos mar adentro, ¿no? Y para mí siempre han tenido esa sensación de aventura, ¿no? Y de encontrar eso, pues un mundo mejor, ¿no? Parece que sea como que la Tierra es el lugar, pues bueno, en el que la gente combate y no sé, y nos matamos unos a otros y demás, y el mar casi que parece eso, el lugar de los aventureros, ¿no? De los que sí. quieren deshacerse de ese lastre que es la sociedad, ¿no? Como el personaje de del Capitán Nemo, o bueno, como los personajes de Moby Dick. De hecho, hay una frase en El Faro que es de Moby Dick que dice algo así como que, bueno, el viaje es el sucedáneo de la bala, ¿no? Y si la gente se echase más al mar, dejaría de matarse en guerras y todas estas cosas, ¿no? Entonces, para mí fue también eso, una especie de volver a releer pues todas esas historias, ¿no? Que había leído de pequeño y que muchas de ellas no las había vuelto a leer, ¿no? Y descubrí otra vez ese placer por la aventura, ¿no? Esa sensación, no sé, ese nudo en el estómago, ¿no? De estar leyendo esas páginas y sentirte en lugares lejanos. Como torrero, me dedico a mantenerlo en perfecto funcionamiento. Le dedico más tiempo a él que a mí mismo. Hay dos tipos de faro: de recalada o de peligro. Mi faro es de recalada. Los barcos siguen su luz para llegar a sitio seguro. Cuando era crío, me pasaba las horas abajo mirando el faro encendido. Imaginaba que la sala de señales era una gran sala de baile. Incluso oía los compases de un vals. Entonces subía sin hacer ruido, esperaba sorprender a Nemo, a Neptuno, a Sinbad, bailando con sirenas alrededor de la enorme lámpara de Analia. A estas horas no debería estar ya encendido. Hace años que no funciona. Desde que empezó esta absurda guerra, estoy esperando que envíen una lámpara nueva para cambiar la estropeada, pero nunca llega. Mi faro, algún día, brillará como antes para que Nemo y los demás invitados vuelvan a bailar hasta el amanecer. ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi qué? Yo no tengo nada de eso. ¿Cuáles eran tus sueños cuando eras niño? No sé. Bueno, me gustaban los trenes. Vivíamos cerca de la estación y siempre que pasaba uno, mi amigo Pedro y yo lo dejábamos todo para ir a saludar a los viajeros. Quería ser maquinista, viajar con Pedro descubriendo países lejanos. Pero todo eso son tonterías de crío. En el mundo hay fronteras y gente que mata por ellas. Ya no hay mundos por descubrir. Hablas como el viejo Capitán Flint, cuando aún eres solo un grumete. Todas esas bobadas de sueños las perdí cuando fusilaron a Pedro. Quédate unos días más aquí. No se puede ir por ahí a la deriva sin un sueño. Entre esas, yo supongo que estará también los viajes de Gulliver, porque sí, por supuesto. La referencia es constante de la isla de la puta. Yo sí, tenía sí. una curiosidad también, si también te sirvió como referencia la puta del creador Miyazaki, el japonés. No, porque la conocí después, pero bueno, soy un gran fan de Miyazaki, ¿no? Y de, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes del ritmo, del tempo de la narración japonesa, ¿no? A mí me encantan las películas de Miyazaki sí, por eso, sí, ¿no? A mí también. Aparte de por esa poesía, ¿no? Que tienen todas sus historias, porque no hay buenos, no hay malos, por la forma de narrar las cosas, ¿no? Que te tomas el tiempo que necesitas. Yo creo que las cosas que más me marcaron del cine de animación fue Porco Rosso, que fue la primera película que vi de Miyazaki. Que empezaba con esa playa. No sé si has visto esa película. Sí. Pues sí, ese comienzo con la playa típica del Mediterráneo, sí. el sol cayendo, la tranquilidad. Huh. Vamos, eso es imposible verlo en cualquier otra película, ¿no? De animación o de imagen real. Empezar de una forma tan lenta, tan pausada, que recuerdas, no sé, algún verano haber estado en una sensación parecida. Sí. Bueno, hasta aquí un poco las referencias y comentarios hacia El Faro, y ya nos introducimos en Arrugas, esta obra que ha supuesto tanto cambio y tanta reconocimiento, por qué no decirlo, también para ti como creador. Empiezas dedicando la obra a tus padres y con una cita de Buda: la nube no desaparece, se convierte en lluvia. Sí, lo de dedicarlo a mis padres, bueno, era evidente porque en el fondo ellos son la semilla, ¿no? de esta historia. Porque el punto de partida es querer hacer una historia sobre la vejez. Mis padres, pues bueno, ya rondan pues casi los 80 años y bueno, y vas viendo pues la lógica de generación de la edad, y en cierta forma cuando haces una obra, pues lo que intentas es comprender algo, ¿no? Yo creo que es una especie de psicoanálisis, ¿no? Todos los que hacemos cualquier cosa de estas. Entonces, para mí era intentar comprender a mis padres, ¿no? Sus sentimientos, ¿no? Que sienten cuando no voy a verlos con toda la regularidad que ellos quisieran, o no sé, o cuando no les llamo, sí. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué deben de sentir? Entonces, pues lógicamente, al final él tenía que estar dedicado a ellos, porque como te digo, es en esencia habla de mis padres. Y luego lo de la cita de Buda, pues yo creo que lo más difícil de Arrugas era encontrar el tono adecuado para contar la historia, ¿no? Porque no tenía muy claro qué quería contar o con qué tono contarlo, pero tenía claro lo que no quería que fuese, y lo que no quería que fuese era una historia excesivamente sensiblera de telefilm de media tarde, ¿no? Entonces me vino muy bien encontrar esta cita de Buda, porque definía un poco el tono que quería darle a la historia, ¿no? Que es un cierto optimismo dentro de la tristeza o de la melancolía, ¿no? De que al final pues pasamos a estar en otro estado, ¿no? En la vejez o en el Alzheimer, ¿no? Pero en esencia seguimos siendo lo mismo, ¿no? Entonces la nube no desaparece, sino que se convierte en lluvia. Yo creo que venía perfectamente para eso, para situarnos en el tono que iba a tener esa historia. Y yo supongo que también, aparte de a tus padres, también está dedicada al protagonista de la historia, que creo que también está basado en un personaje real, una persona real. Sí, el protagonista, pues también se llama Emilio, sí. Ruiz, pues era el padre de uno de mis mejores amigos, y a su padre pues lo conozco desde hace muchísimos años, y y bueno, y siempre me casi que era un poco como lo que a mí me hubiese gustado ser de mayor, ¿no? Pues él era un hombre que estaba jubilado y tenía una gran memoria y leía mucho, y siempre que iba por su casa, pues bueno, podíamos hablar sobre libros, me recomendaba alguno, podía hablar de cualquier tema, pero tenía, no sé, una gran cultura. Entonces, ver cómo esa persona a la que tú has admirado mucho, además del cariño de ser el padre de este amigo, pues ver cómo en cuestión de meses pasó de ese estado a otro estado en el que era incapaz de ponerse por sí solo una camisa, pues la verdad es que me pareció impactante, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí surge pues toda la historia toda la historia relacionada con Alzheimer de este personaje. Es una historia que comienza de una forma dura y directa, nos sumerges en esa fantasía, ilusión o, bueno, ese mundo que se mete un enfermo de Alzheimer. Así empieza un poco la obra. El protagonista queda fuera, bueno, se piensa que es de nuevo un director de banco, y le ve a su hijo y a su nuera como si fueran unos clientes que van a pedirle un préstamo. Entonces, al enfadarse el hijo, porque en realidad lo que quiere es que su padre se coma la cena, pues el protagonista Emilio vuelve a la realidad y termina tirándole la sopa a su hijo en la cara. Dolido, yo supongo que por un lado dolido por darse cuenta de que no está bien, o por las formas también en que le trata a su hijo, también cansado también de esta situación. Comprendo su insistencia, pero créame que estoy totalmente impedido para poder ayudarles. Con su sueldo y no trabajando su esposa, me es imposible concederles el préstamo hipotecario. Si ustedes tuvieran alguna cosa como garantía, podríamos intentar algún tipo de arreglo. Yo no quiero ningún préstamo. Esto es desesperante, joder. Le aconsejo que se calme. En mis más de 20 años como director de esta sucursal... No estás en el banco. Hace ya muchos años que no trabajas en el banco. Lo único que quiero es que te comas de una vez la sopa. Ya se nos ha hecho tarde otra vez. Cada vez está peor de la cabeza. No lo aguanto más, acabará volviéndome loco. ¡Ya os podéis ir! Como te decía, aquí en la residencia no hay nada que hacer. A las 9 se desayuna, a la 1 se come y a las 7 se cena. La ración de medicamentos y las comidas es lo único que importa aquí. Esto es el mundo al revés. El tiempo que hay entre las comidas es tiempo perdido. ¿Duermes o te quedas vegetando mientras ves la tele esperando la próxima comida? No les hagas caso, aquí se pueden hacer un montón de cosas. Todas las tardes jugamos al bingo y los sábados los más marchosos se atreven a bailar un paso doble. Lo que pasa es que tú odias la vejez. Claro, te conviertes en un trasto inútil para la sociedad. La familia nos usa para hacer recados y recoger a los nietos del colegio. Cuando ya no somos capaces de hacerlo, nos dejan aquí para olvidarse de nosotros. No digas eso, mi familia me quiere. Estoy aquí porque no quiero molestarlos. No quiero ser una carga para ellos. Es ley de vida. Sí, su medicación es básicamente la misma que la del señor Modesto. En estos casos, yo soy partidario de decir la verdad. Mire, Emilio, usted sufre de Alzheimer. ¿Qué? No, no puede ser. Yo me encuentro bien. A veces tengo algún despiste, pero es lo normal a los 72 años, ¿no? Verá, Emilio, la demencia senil es un deterioro lento y normal en la vejez. Esos mareos que sufren los ancianos suelen ser pequeños infartos cerebrales que van deteriorando el cerebro. Eso va provocando la pérdida de memoria reciente. Les es costoso recordar las cosas recientes, pero sin embargo, la memoria pasada sigue funcionando bien. En parte es por eso que, por lo que solo hablan del pasado. Pero ahora bien, el Alzheimer es diferente. Se puede dar a la edad más temprana. Y el deterioro es más rápido y devastador. No solo se pierde la memoria reciente, se destruye toda la memoria, la orientación, el significado de las palabras, el control del cuerpo. Pero ese no es mi caso. Solo son pequeños despistes. Yo no estoy como el señor Modesto. De momento. Es duro decirlo, Emilio, pero está usted en los primeros pasos del Alzheimer. Y como le digo, es rápido y devastador. ¿Cómo de rápido? Pues pueden quedarle de vida de 3 a 10 años. Pero, ¿para acabar como Modesto? Cada persona es diferente. 5 años, 8... Un año, quizá menos, pero ya le digo, Emilio, que cada persona es diferente. ¿Y qué puedo hacer? El Alzheimer afecta a una gran proporción de personas mayores y desgraciadamente no existe recuperación posible. Tan solo puedo darle los medicamentos que ya está tomando para retrasarlo todo lo posible. ¿Eso es todo? Bueno, puedo recetarle unos antidepresivos. Cada mes le haremos unas pruebas, el test de MMSE, para ver cómo se desarrolla la enfermedad. Y cuando las pruebas lo indiquen, acabaré en el piso de arriba. Es sí. Muy directa, ¿no?, la forma de entrar ya en la historia. Sí, intento que el comienzo de mis historias, siempre que se pueda, tengan un punto de enganche, ¿no?, que empiecen de una forma fuerte, ¿no? Muchas veces las primeras páginas son también bastante decisivas, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo creo que en todas las historias, pues, en el juego Louvre también empieza con un sueño bastante, pues, surrealista, lógicamente. Hijos de la Alhambra también tiene un arranque bastante fuerte. El Faro, pues bueno, es esa persecución del comienzo. En Arrugas también, en Arrugas, pues quería empezar un poco descolocando totalmente al lector, ¿no? Que no supiese muy bien qué está pasando, ¿no? Sí. Empiezas a leer y de repente ya no entiendes nada, pero también era la forma de sentirnos como se sentiría el protagonista, Emilio, ¿no? Porque claro. Empezamos con la cosa más natural del mundo y de repente es como que esa fantasía se nos rompe, ¿no? Y ese es el sentimiento que tiene Emilio, ¿no? De no saber muy bien qué está pasando, ¿no? Y luego también, pues, intentar comprenderlo, ¿no? Que ya en esa primera escena intentemos darnos cuenta de la rabia, ¿no?, que debe sentir una persona, como tú dices, por esas dos cosas, ¿no? Por un lado, por la forma en que tenemos de tratar a las personas mayores, con ese punto de que parece que no sé en qué edad dejan de ser adultos y vuelven a ser niños para nosotros, ¿no? Y los tratamos como niños. Y por otro lado, por la rabia de no saber muy bien qué te está pasando, ¿no? A esta enfermedad también se le llama el largo adiós, que también es una forma muy metafórica y muy, bueno, bonita también de llamarla. Y yo tengo entendido que que hay un trabajo previo bastante importante, ¿no?, a la hora de lanzarte a ponerte a trabajar sobre el papel. Sí, sí. En general siempre intento que la documentación pues sea muy importante, ¿no? Bueno, lo importante que necesita la historia. Quizás pues en el caso del Faro tiene menos importancia la documentación, pues simplemente es documentarte sobre lo que es un faro, pues sobre más o menos sobre la guerra civil y poco más, ¿no? Y bueno, y sobre las novelas de marineros y de aventuras en el mar, ¿no? Pero en todas las historias que hago sí que tienen una parte importante de la documentación, y para mí es muy importante porque sin ella o si metes la pata en ciertas cosas, pues el lector se puede dar cuenta y entonces es como que descubre el truco, ¿no? Y pierde esa sensación de realismo que puede tener la historia, ¿no? Y en el caso de Arrugas, ante todo quería que fuese una historia real, ¿no? Que comprendiésemos lo que es la vejez y que comprendiésemos cómo funciona una residencia de ancianos. Entonces, para hacer esto, pues la única forma era documentarse. Para ello, pues había que ir, pues durante, en mi caso estuve 6 meses yendo a residencias de ancianos y hablando pues con toda la gente que pude hablar, pues con los médicos, enfermeros, familiares. También pues lo que hice fue leer todo lo posible. Tengo amigos que habían estudiado medicina o enfermería o psicología, por ejemplo, ¿no? Entonces me pasaron pues libros de tipo de demencias y sobre todo de Alzheimer, de cómo funciona la cabeza en ciertos casos, y sobre todo pues bueno, y empezar a recopilar anécdotas de gente, pues me di cuenta de lo terrible que es el Alzheimer y de la cantidad de gente que tiene esta enfermedad, ¿no? Entonces es muy fácil que en un grupo de amigos siempre haya alguien que tiene algún familiar o algún conocido con esta enfermedad. Vaya. Entonces, pues bueno, empecé a recopilar historias de toda esta gente. Entonces, cuando terminé, yo creo que tengo la sensación de que Arrugas casi que no le he hecho yo, porque es como ir recogiendo todas esas historias, ¿no? Luego le das un orden a todo ello, colocas pues unas en un personaje, otras en otro, y para que todo sea coherente, pero en el fondo no tengo la sensación de haberme inventado nada, ¿no? De haber ido recopilando las historias y todo lo que me fueron contando. Y si quizá el tema del Alzheimer, porque es la enfermedad que sufre el protagonista, fuera lo central de esta historia, también has hecho referencia a las residencias y al mundo de la vejez. Yo creo que también ahí has hecho un trabajo bastante importante, porque nos muestras eso, cómo es la vida en una residencia, esa burbuja que nos comentabas antes, y yo también veo un punto también de crítica, ¿no? O decir, jo, vaya, o sea, cómo nos deshacemos o apartamos de nuestras vidas a nuestros padres y madres y nada, dejamos solo que les visitemos de vez en cuando y ellos hagan su vida en estos lugares. Sí, aún así intenté que no fuese un panfleto, digamos, ¿no? Intenté no tomar demasiado partido con respecto a las residencias, ¿no? En primer lugar, pues no soy nadie para juzgar a la gente, ¿no? Hay gente que por motivo que sea necesita dejar a sus padres en una residencia. Hay otros casos en los que es la propia persona mayor la que piensa que va a estar mucho mejor ahí que en su casa, ¿no? Entonces hay muchos motivos por los que una persona mayor puede acabar en una residencia, ¿no? Y en el caso del Alzheimer, pues bueno, es la única forma en muchos casos, si no tienes el dinero suficiente como para tener ayuda y demás, como para poder cuidar de una persona con Alzheimer, ¿no? Entonces, no entro en juzgar a la gente que deja a las personas queridas en las residencias. Yo creo que si hay una crítica puede que sea a cómo son las residencias, ¿no? Que sería otro tema y que, por ejemplo, en el Emotional World Tour, que es el que te falta por leer, ahí sí que explico un poco más este caso, ¿no? Y es, por ejemplo, una de las residencias a las que fui, pues uno de los enfermeros me enseñaba pues una piscina que tenían allí que era, bueno, era genial, perfecta y demás, ¿no? Y me contaba que en esa piscina, pues que, vamos, que jamás se había bañado ninguna persona mayor, ¿no? Porque para ellos es un incordio, sobre todo con la gente que tiene poca movilidad, porque claro, es una especie de polea en la que tienen que poner a las personas mayores, meterlas en el agua, o sea, es un follón enorme que las personas mayores se puedan bañar, ¿no? Entonces él me comentaba, pues eso, que esa piscina prácticamente no había funcionado nunca, ¿no? Entonces te das cuenta de que en muchos casos las residencias de ancianos son más un decorado bonito que las familias quieren ver para sentirse mejor, uh-huh, que realmente el tipo de residencias o el tipo de lugar que una persona mayor le gustaría que fuese pues su casa, ¿no? En esos últimos años. Entonces, desde ese punto de vista sí que hay una crítica hacia las residencias. Yo me quedo con... Porque, bueno, a veces hablan los personajes que uno crea sin que uno sea capaz de dominarlos, ¿no? Igual supongo que a ti también te ha podido pasar alguna vez en algún bocadillo que el personaje se ha escapado a hablar él solo sin que tú pudieras controlarlo. Sí, cuando te sucede eso es cuando te das cuenta de que la historia va bien, ¿no? Ajá. Es impredecible, ¿no? Cuando empiezas una historia, pues antes de empezar una historia, tú tienes un esquema de lo que quieres hacer y al punto que quieres llegar, ¿no? Y cuando tú consigues, cuando llegas al final de esa historia igual que te la habías planteado en un principio, yo creo que algo ha ido mal, ¿no? Porque lo bueno, o lo que a mí me parece que está bien, es cuando realmente los personajes tienen tanta vida que ellos te llevan por donde te tienen que llevar, ¿no? De repente tú has hecho igual una escena en la que, pues en el caso de Arrugas, creo que es en el que más me ha pasado, ¿no? En el que tú tienes pensado un final para el personaje de Miguel, sí, por ejemplo, y te das cuenta de que no puedes hacerlo así porque no te encaja, ¿no? Sí. De repente chirría, y es porque Miguel ha ido logrando una personalidad que haya sido como algo que no, ha salido de tus manos, ¿no? Entonces es como que tiene vida propia, ¿no? Y él te exige más o menos lo que tiene que ser su final, ¿no? Y en el caso de Arrugas, yo creo que fue así. El personaje principal es Emilio, pero poco a poco el que se convierte en el protagonista, sí, es Miguel, ¿no? Y estamos hablando al final más que del Alzheimer o más que de la vejez y de las residencias de ancianos, estamos hablando de la soledad y de la soledad de Miguel. Sí, entonces, sí, sí, sí. Me ha pasado muy pocas veces, ¿no? Pero yo creo que es muy bonito cuando te pasa, porque te das cuenta de que vamos, te has superado los personajes porque no has podido decidir sobre ellos. Sí, sí. Miguel es a mí también un personaje que al principio parecía pues un tipo arrogante, chulo, estafador también. Sí. Pero hay un momento que también he recogido, fíjate, es una conversación que tiene Miguel con otra de las mujeres con las que comparten la residencia, que es Antonia, en el que sobre la soledad también que tú comentabas, y le dice: esto es un mundo, esto es el mundo al revés. El tiempo que hay entre las comidas es tiempo perdido. Duermes o te quedas vegetando mientras ves la tele esperando a la próxima comida. Y le dice Antonia: lo que a ti te pasa es que tú odias la vejez. Y le dice él: claro, te conviertes en un trasto inútil para la sociedad. La familia nos usa para hacer recados y recoger a los nietos del colegio, y cuando ya no somos capaces de hacerlo nos dejan aquí para olvidarse de nosotros. Sí, yo creo que son dos personajes que son las decisiones posibles ante la vejez, quizá, ¿no? Que es el que, pues en el caso de Antonia, la que lo asume pues como una parte natural, por mucho que le duela y demás, pero bueno, es la vejez, es una etapa de la vida. Incluso en el caso de este personaje, pues me imagino que es ella misma la que ha decidido irse de su casa, ¿no? Por no molestar a sus hijos. Y en el caso de Miguel es todo lo contrario, ¿no? Es una persona que odia la vejez, odia hacerse viejo, odia la vejez, odia pues esa degeneración del cuerpo, y por lo tanto odia a todas las personas mayores e intenta aprovecharse de ellas, ¿no? Entonces me venía muy bien también estos dos personajes, ¿no? Para mostrar tanto un lado como el otro. Y Miguel al final, pues bueno, le terminamos viéndole ese gran corazón que tenía escondido, y es el que se encarga de cuidar como si fuera su propio hermano, hijo, amigo del alma, Emilio, ¿no? En esa planta de los olvidados. Sí, y además es lo que te digo, que en un principio pues no estaba pensado así, pero poco a poco el personaje fue cambiando, ¿no? Así que, bueno, sí que tienes claro que lo que quieres hacer con la historia, ¿no? Y es un poco lo que te comentaba al principio de Emilio Ruiz, ¿no? Del padre de este amigo, en el sentido de que quería que pasase de más o menos estar bien a ese momento en el que no se puede poner una camisa, ¿no? Y eso está en la historia de Arrugas, y eso es pues la trama principal que quería hacer. Pero luego el resto de personajes pues se van moviendo, ¿no? Y el personaje de Miguel pues no acabó donde yo quería que, o donde yo había pensado que iba a terminar, ¿no? Pero simplemente porque no se dejó. Maravilloso. Y bueno, para acabar con Arrugas, esta obra se va a llevar al cine. Sí, estamos trabajando en ello. El director se llama Ignacio Ferreras, es su primera obra, ha trabajado toda su vida en el cine de animación, con Chomet, por ejemplo, que es un director francés que ahora está trabajando en una película que se llama El Ilusionista, y en esta película también había estado trabajando Ignacio Ferreras. El productor se llama Perro Verde, que es el productor, pues, de, por ejemplo, de la primera película de animación que se hizo en España, del Bosque Animado, y de esta última que había ganado un Goya, pues El Lince Perdido, último lince, no recuerdo cómo se llama. Y pues el estudio que está haciendo la animación, que es una película de animación, se llama Cromosoma, que están en Barcelona. Y la verdad es que, bueno, es un trabajo enorme. La voz del protagonista será de José Sacristán. Entonces, que quede claro que va a ser es una película de animación. Ajá. Sí, animación limitada, que se llama. Y es decir, no es en plan Disney, sino es un tipo de animación, pues para los oyentes que hayan visto, por ejemplo, un ejemplo sería Persepolis, por ejemplo. Ajá, maravillosa, sí. Esperemos llegar a la calidad de Persepolis, que yo creo que es una buena adaptación del cómic. Y la verdad es que las cosas que he visto de momento, pues yo creo que están muy bien. Es bastante fiel al cómic, no puede serlo al 100% porque ha habido que añadir cosas, ¿no? Porque son 70, 75 minutos de película y el cómic se quedaba un poco corto. Así que ha habido que añadir algunas escenas, y al añadir cosas, pues bueno, eso altera siempre algunas cosas. Pero yo creo que espero que salga una buena adaptación. ¿Has participado tú también en esta adaptación? Sí, pues he estado metido en el diseño de los personajes, con el guión, y luego pues también para mí es como una especie de segunda oportunidad, ¿no? Porque mi relación con el Alzheimer, por ejemplo, ha sido pues más intensa, pues a partir de la salida de Arrugas que anterior, ¿no? Porque a partir de entonces, pues bueno, se han hecho ediciones especiales de Arrugas para asociaciones de familiares de Alzheimer, he ido a muchas de estas charlas, he conocido mucha gente, he tenido pues conversaciones con neurólogos, digamos que he estado como 2 o 3 años de bolos relacionados con Alzheimer, que me ha hecho pues aprender muchísimo más sobre esta enfermedad y ciertos detalles, ¿no? Entonces, tenía como la espina clavada de que me hubiese gustado reescribir Arrugas, ¿no? Y la película pues ha servido un poco para eso, ¿no? Para meter toda esa experiencia que he tenido en este tiempo, pues poder añadirla ahora con la película. Bueno, me gustaría también poder hablar de Calles de Arena, pero ya llevamos un buen rato de charla y tampoco quiero abusar de ti. Supongo que tienes otras muchas más cosas interesantes que hacer, por ejemplo, en esta vida. Terminar El Invierno del Dibujante. ¿Eh? Que por lo menos tengo que terminar El Invierno del Dibujante, entre otras cosas de las que tengo que hacer ahora. Claro. Que saldrá el 2 de diciembre, y la verdad es que bueno, tengo que entregarlo dentro de poco y ando de cabeza. Hasta que todavía no lo has entregado, no hemos entrado. No, vamos, no tenía ningún problema en que estuviésemos hablando hasta mañana. Yo pensaba que ya lo habías entregado, que ahora estaba en todos los procesos de... Tengo que entregarlo pues al final de este mes y bueno, ya está, prácticamente ya está terminado. Estoy pues terminando el color y corrigiendo algunas cosas. Madre mía, pues no te molesto más. Lo único que sí que me, si no te importa, me gustaría volver a poder charlar contigo en alguna otra ocasión. Sí, pues cuando saquemos el... Cuando Astiberri saque pues el Invierno del Dibujante, que ya, como te digo, pues yo creo que a principios de diciembre podemos hablar de nuevo de COVID. Muy bien. ¿Qué tienes para lo que quieras? Pues... Tu pregunta que yo... Ha Ahí quedaba esa entrevista con Paco Roca, esas dramatizaciones de El Faro y Arrugas, obras también de este autor Paco Roca. Se nos ha echado el tiempo encima, estamos ya fuera de la repetición, me da a mí, y no hemos podido escuchar a Javi de Estiberri. Me da mucha rabia y mucha pena, pero vamos a tener que dejar esa entrevista para una próxima edición en la que profundizaremos todavía mucho más en el mundo del cine, perdón, del cine, del cómic y del cómic en el cine también, ¿por qué no? En todas las variantes que tiene esta rama de la expresión.